Dos amigas estaban en el boliche después de haber tomado toda la noche y se obsesionaron con un chico. Este coqueteó con las dos hasta que las chicas comenzaron a enojarse entre ellas a tal punto que salieron del boliche y se agarraron a las piñas en la calle. No consumas mucho, consumí pensando en tu salud. Este es un mensaje de los y las estudiantes del Comercial 4 para el programa Jóvenes y Alcohol de las Otras Voces, con apoyo de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.